después personalmente puede tener sus altos y sus bajos. Para nosotros fue un año, el arranque de Identidad Comunitaria, la verdad que tuvo un montón de momentos súper lindo, gratificante, hermoso. Pero después, cuando vas al contexto, más allá de lo que le sucede a cada uno, se pone más complicada la cosa. Sí, sí, bastante por momentos. Bastante, sí. Deseamos que el verano cambie, que se pueda trabajar, que la gente salga a pasear. Que tenga para gastar. Que tenga también para gastar. Para consumir, para fomentar la industria local. El turismo, claro. Y sí, bueno, pero es difícil. Sí. Mira, sí. Esto de consumo que estoy viendo, sí. Hoy hay dos fechas que se festejan. Que 28 que de noviembre. Ajá. Sí, mira, uno es muy loco. Una es contra lo opuesta de la otra. El primero es que es el Black Friday. ¿Qué es el Black Friday? Es Viernes Negro. Es el día que se inicia la temporada de compras navideñas en varias partes del mundo, con descuentos, rebajas y productos, todas promociones por todos lados. Bueno, eso por un lado. Sí. Por otro lado, es el día de la no compra, que bien, me parece como surge interesante. Claro, respuesta. Porque el último viernes de cada mes se celebra este día de la no compra. Es una jornada mundial de protestas en las que se invita a toda la población a no consumir nada, con la finalidad de denunciar al actual modelo de producción consumista y consumo. Claro. Y promover formas de consumo alternativo. Bueno, me parece interesante. Por eso, compre artesanías. Claro. Entramos en una encerrona, ¿no? Sí. De lo que es el consumo por el consumo. Sabemos que las fiestas son grandes momentos de consumismo puro y duro. Totalmente. ¿No? En todo, porque en la comida, en los regalos, obsequios, sí, que se van generando, muchas son como cosas que no tienen una vida útil determinada. Claro. Y luego es basura. Pero podemos tener una síntesis, y tiene que ver con que todas las decisiones que tomamos son actos políticos, ¿no? Lo que sí comemos, cómo nos vestimos. Bueno, entonces, ¿por qué no apostar a esos regalitos chiquitos, más grandes, los que uno pueda, sí, ir a los productores, las productoras locales, ¿no? Ya sean la comida, ya sean los regalitos, ¿no? O sea, acá tenemos sí, un montón. En los instrumentos humano musicales, por ejemplo. ¿En dónde? En los instrumentos musicales. Que en los instrumentos, exactamente, musicales. Totalmente. Ezequiel Librelato te puede hacer a medida. Y un instrumento que no va a haber otro igual, que único suena e irrepetible, impecablemente. Totalmente. Sí, es como aprovechar ese tipo de cosas. Exacto. Que son las que valen la pena. Y acá hay de todo, desde la Feria Franca, Origen Serrano, la Humano Tienda Colectiva. Hay un montonazo de productores y productoras de alimentos, de ropa, de plantas, de accesorios. De todo lo que busques se produce acá, y es gente que trabaja de eso. Exacto. Y no, y la Feria de Amigues de Merlo. Lo que se va poniendo, lo que se va instaurando en la sociedad, de que esta gente, los artesanos que no pagan impuestos, que esto, que no vamos a valorar nuevamente esas manos ese que trabajo, sí hacen cosas en el momento y que tienen un valor que no lo tiene un productito traído de China. ¿Qué cree que te diga? Y sí, generado sí, industrialmente. Sí. Bueno, la apuesta entonces está el día del consumismo y el día del anticonsumo. De la no compra, el anticonsumo. Bien, y nosotros proponemos la síntesis, que es consumir productos locales. Sí, y de una forma consciente. Consciente, exacto. Elegí a quién comprar. Bueno, ya seguramente algo de todo esto vamos a estar hablando con nuestra queridísima Chini de la Feria Franca. Bueno, un día como hoy, espera, ¿lo saludamos a Ezequiel Librelato? Sí. Arrancamos bien, arrancamos. Ah, bueno, bien, bueno. He sido saludado. Ah, bueno. Se me confunde, ¿viste? Porque, bueno, nos vemos afuera, hacemos, o sea, la previa. Venimos charlando de hace una venimos hora. Venimos charlando de hace un rato, claro. Un día como hoy, pero de 2014, muere Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo y el Chapulín Colorado, fallece en Cancún a los 85 años. Actor, director, libretista mexicano. Alcanzó fama mundial con sus personajes personajes fue conocido como Chespirito, una deformación del diminutivo de Shakespeare. Sí, mirá qué loco, ¿no? ¿Vieron esa curiosidad? Sí, no sabía. La verdad es que me enteré hoy yo también. Yo también. Con esta data. Bueno, interesante. Eso es nuestro... Porque él es el guionista de todo, claro, eso que vimos. Entonces... Un grosso, porque ese tipo de humor, ¿no? Nosotros que también valoramos mucho el humor, un humor que no es, no sé, que es inocente, que es muy fresco y que no perdió vigencia en el tiempo. Porque, por ejemplo, El Chavo hasta lo han hecho dibujito, sí, y en un momento lo seguían pasando hasta hace poco, no sé ahora, pero... Y es uno de los programas que cubrió toda Sudamérica. Claro, bueno, también. Se hizo famoso, sí, en el mundo. Desde México para abajo, porque va en todos los países, exacto, vecinos nuestros, todos conocen, todos y escuchan. Y eso que el humor tiene mucho de lo situado de cada lugar, ¿viste? Sí. Porque no nos da risa las mismas cosas. Sí, sí, sí. Cosas que hacen reír en otro lugar o que tiene mucho que ver eso con la historia del lugar, con personajes del lugar, que a veces vos no entendés, ¿viste? Pero lo que tuvo, por ejemplo, en el caso del Chavo fue, y universalizó el humor. Sí. En Brasil lo revén. En Bolivia, tipo los estudiantes cuando salen, se disfrazan y todo... Generalmente lo hacen del Chavo, claro, de los personajes del Chavo del Ocho. Del Chavo. Es muy curioso porque ves un montón de chilindrinas por la calle, un montón de chavos. El está profesor re bueno. Girafales. Sí. Bueno, Don Ramón. Don Ramón. Uno de los personajes más queridos también del, sí, Chavo. Sí, qué aparatazo. Bueno, genial. Esas son las efemérides del día de hoy. Y hoy, negro, viernes se juega. Viernes se juega. Hoy tenemos dos juegos, como ya habíamos anunciado. Bueno, uno es para los suscriptores. Claro, no, vamos a hacer sorteo. Ahí para los suscriptores, las suscriptoras, para la gente que viene apoyando económicamente esta radio, este proyecto colectivo, vamos a sortear a las 12 una entrada para esta propuesta que está buenísima de es Agus Cavia, sí, y Las Tamboras para el sábado, no mañana, sino el otro sábado. Exacto. Sábado 6 de diciembre, que bueno, van a estar en el teatro, en Amiens de Merlo, sí. Exactamente, desde las 21 horas. Es música afro-latinoamericana. Exacto. Y son las productoras, claro, ahí Celeste, La Lau, que están agitando esta movida. De Lumbrera Producciones. Exactamente. Bueno, ellas nos acercaron una entrada, así que en el día de hoy los suscriptores, las suscriptoras van a poder ganarse, si todavía no te suscribiste, lo podés hacer durante la mañana y a las 12 participás de esta entrada. Entonces, espectacular la propuesta. Y la semana que viene vamos a sortear otra entrada. La segunda. Más. Me encantó, música afro-latinoamericana. Entonces, sábado 6 de diciembre a las 21 horas en el Amigues de Merlo. Así que si ya estás suscripto a la radio, podés participar a las 12, estate atento en el sorteo. ¿Sabes? Exactamente. Y además tenemos Se juega hoy. El juego ya tengo personaje. ¿Tenés personaje? Sí. Arrancamos. Así que arranquemos entonces, con preguntitas. Dale. Antes de que venga Fer Rodríguez. Dale. ¿Está vivo? Fer, sí. Ahí viene. Y si no se le complicaba para venir, ¿no? Sí. Claro, el más allá. ¿Está vivo el personaje? Sí, está vivo el personaje. Bien. ¿Es hombre? No. Bien. ¿Es mujer? Sí. ¿Es mujer? Y está vivo. Sí. ¿Es política? No. Para. ¿Es de habla hispana? Sí. Ah, bien. ¿Es deportista? No. No es deportista. Bueno, ¿está Argentina? Es argentina. Bueno. Oh, un montonazo de pista. Es argentina, está viva. Es mujer, no es deportista. Ni política. ni política. Bien. Habla hispana. Exacto. Bueno, es un montón. Es por un ahí montón siendo, siendo la hora que es. Exacto. 9:36 de la mañana. Nos pueden escribir, ya saben, nos mandan mensajitos haciendo preguntas al 264-003011. Solamente con el hecho de participar se pueden ganar el vale de 10.000 pesos de la Feria Franca, que en un ratito nada más nos va a traer Chini y nos va a contar de qué se trata. Y ahí veremos de qué se trata ese premio. Exactamente. Bueno, ahora sí estamos en forma, tiempo y forma de hacer nuestra primer pausita, una musiquita, y ya volvemos con más aire fresco hoy de viernes, que nos encanta. Mucha, mucha sí. cultura. Un poquito de noticia y después mucha cultura. Vamos. Y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta, la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. De los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. So

10 horas, 12 minutos, seguimos con más aire fresco. Y así comienza esta columna amiga. Y tenemos ya, tenemos gente en el estudio. Se llenó el estudio, sí. Bueno, bienvenidos, Diego Gatto. Diego es profe de teatro en la Mies de Merlo. Y nos trae esta maratón teatral para este fin de semana, para este sábado, que sería como la muestra de todos los talleres que hiciste en Amies, ¿no es cierto? Acércate bien al micrófono para que se escuche. Bien, bien. Bueno, primero, antes que eso, les traigo tres personajes que son José, Ramiro y Nina, que son alumnos de muchos años. Me encanta la diversidad en invitades. Sí. Son tres talleres, digamos, que son de preadolescentes, adolescentes y más 50. Entonces necesitábamos un representante de cada grupo. A ver quién es de quién. A ver si adivinamos. Adivinemos. Bueno, y sí, es una muestra. Van a haber más de 16 escenas exactamente. O sea que va a durar un ratito. Va a arrancar a las 7 de la tarde el sábado. Seguramente con los preadolescentes. Sí. Como que son los que necesitamos que salgan primero y para que estén. Que no se distraigan. Tienen una dispersión. Ahí estás, Nina, en los preadolescentes. ¿Sos de las dispersas? Dale, contame, quiero saber cómo abordaste estos trabajos, qué te gusta, qué sentís. Esperá, chale un ratito más, después se va a sumar. Sí, sí. Además, negro, te quiero decir que primero lo teníamos, acordate, que había que pasarle factura primero. Había que a pasarle Diego factura, Gatto, que hace mucho que no nos venía. Nos fuimos directo a hacerle la promoción, pero primero era el pase de factura. Meses invitándolo y bueno, pero finalmente vino. Y sin plata para pagar la factura. Vino sin factura, sin plata, sí, pero con un montón de invitados. Sí, sí. Bueno, eso suma. Sí, bueno, uno a veces como artista sale a hacer otras cosas y por eso los viernes justo a esta hora estaba en una reunión de otro trabajo que había asumido, que bueno, me aburrí obviamente porque no tenía nada que ver con lo que hacía, pero bueno, la intención era facturar algo para poder pagar las facturas, ¿no? Claro. Así que nada, con mucho dolor también eran esos no, porque tenía muchas ganas de estar acá, porque realmente, digo, lo que se trae a este universo, digo, lo que me gusta, a esta radio, aparte que quiero un montón, y después tengo otra factura para que me pasen y que me explique. Encanta. A él solo, a sí, ver, me autofacturo. Me encanta. Eso. Digo, porque yo soy muy malo con la tecnología. Sí. Y bueno, con Bárbara a veces hablamos más de otras cosas, como ¿por qué no hiciste esto? O no sé qué, factura. O te faltó hacer esto. Y yo necesito que me expliquen, sí, de paso le explicamos a todos los oyentes, sí, cómo se hace desde el celular para ser parte de Identia, porque lo intenté muy brevemente dos veces o tres veces y aborté. Tenía ganas y no, o sea, que sigo sin ser parte. Mira, hoy porque estás acá es mucho más fácil, porque ahí tenés el código QR y directamente lo escaneás y claro, ya. Hay pero distintas si formas no, de ser parte, claro, hay que decir. O bien, sea, claro, una forma es suscribiéndote con ese aporte económico, seguramente estabas pensando. Eso quería. Excelente. Bueno, ahí tenemos el código QR, simplemente acá es más sencillo. Si no, si alguien no viene acá al estudio, se mete a www.identiacomunitaria.com, que es la página web que tenemos, que además de que está la programación, están las notas, se puede escuchar en vivo. Hay un cartelazo, apenas abrís, que te invita a ser parte de la comunidad. Haces clic, elegís el monto y el segundo clic elegís cómo pagarlo. Sencillísimo. Antes de irte lo hacemos acá, sí, prácticamente. Ahora tengo el QR acá hermoso. Pero claro, bueno, para que sepan, me parece que estaba bueno, porque hay gente que no podemos. Claro. Pero quieren. Pero es fácil. Pero es fácil. Quieren. Sí. Quieren. Bien. Bien, bien. La intención es lo que cuenta. Bien, sí. Ahora sí, estando al día con este pase de factura, nos vamos a la noticia de hoy, a lo importante, ¿no? A lo importante. Este sábado. Bueno, quiero que nos cuenten un poco el proceso de estos trabajos que van a presentar. Me parece que está bueno eso. Temáticas. Que hable cada representante de grupo también. Sí. Y después, bueno, yo puedo ahí aportar. Bueno, si quieren. Hola, Rami. Sí. Rami Hammer. Nuestras escenas Todas surgieron a base de improvisaciones, de ejercicios, juegos. Y de ahí hubo un día que llegó Diego y nos dijo: bueno, el 29 tenemos fecha, hay que hacer algo. Y nos agarró y nos puso por grupitos y nos dijo: bueno, piensen en las improvisaciones que hicimos, todo, ¿cuál les gustaría hacer y transformarla en escena? Sí. Y ahí fuimos armando cinco escenas, que son las que vamos a mostrar mañana. Sí. Hay dos que son comedias, dos más o menos, y una muy bajón de las nuestras. Bastante bien. Bajón. Hay de todo, digamos, para todo tipo de ánimos. Sí. O sea que ustedes están compartiendo talleres durante todo el año con gente más o menos de su edad. Esa es un poco la consigna. Claro, sí. El más chico tiene 11, uh-huh, y el más grande, bueno, tiene 19. O sea, somos varios de 17, 16, uh-huh, y un par un poco más chico, de 14, 13, 11. Uh-huh. La idea con los adolescentes en principio era... A mí lo que me pasa es que me cebo mucho con los grupos. Siempre arranco tranqui, bueno, no sé si muestra, si no sé qué. Y con los adolescentes me pasó, digo, quiero que hablemos de la adolescencia, quiero, uh-huh, que hagamos un ciclo. Pero bueno, nada, yo sé que lo vamos a hacer, pero ahora era, o sea, cerremos aunque sea con una muestra. Claro. Y siempre estas cosas me suceden faltando un mes o no, entonces, dos días antes. Hay que apurar y hay que meter mucho ensayo, claro, extra parte de las clases. Uh-huh. Así que por eso también, como los adolescentes, yo tenía intención y se manifestaban cosas que estaban buenas compartir o repensar juntos con los públicos, por eso hay escenas también que van un poco a lo que sucede en la adolescencia y que se salen de, bueno, diviértanse un rato, ¿no? Claro. Mastiquen esta, llévenla, uh-huh, a casa y bueno. Claro, porque las temáticas las plantea el mismo grupo que va al taller. ¿Cómo es eso? Depende del grupo. Digo, con los preadolescentes, acá Nina, cualquier cosa vos me aportás, que es un grupo donde me cuesta mucho encontrar buen material. A mí, no sé, no digo que no haya, a mí me cuesta mucho encontrar material, porque generalmente quiero material que tenga que ver con lo que les pasa a ellos. ¿Material a qué material te referís? Material, textos teatrales. Bien. Y después me pasa que propongo algo y se aburren muy rápidamente, a veces incluso antes de empezar. Claro, es otro nivel de atención, capaz. Sí, y empezamos a ensayar, y ellos de hecho son los que más tiempo han estado ensayando, pero obviamente después sostener esos procesos de ensayo que son reembolantes para ellos. Pero bueno, con ellos trabajamos escenas de Adela Bash, que tienen mucho que ver con la forma de decir, con rimas, y nada, están muy bien, son cinco escenas, están ahí. ¿Y cuántos son los preadolescentes, el grupo de preadolescentes? Y serán poco más de 10, capaz. Los grupos durante años fueron más o menos un promedio de 15, después a veces eran 10, a veces eran, sí, 12, a veces eran 17, a veces en general, los tres grupos. Bien. Sí, más de 10 seguro. Mira a Nina está contando. Sí, Nina está sacando la cuenta. Hace una cuenta mental. Y bueno, y José, no sé, ¿querés contar vos un poco? Y José, ¿ustedes qué van a trabajar? Bueno, nosotros... Acércate más al micrófono. Diría, ¿cómo desemboca esto en la función, no? Fue una propuesta de Diego. Dijo, bueno, vamos a hacer un taller de 2 meses, ¿no? Vamos a proponer un taller. Y para mí fue muy importante porque, obviamente, dedicado a adultos de más de 50 años. Sí. Entonces, para mí es muy importante el teatro porque esta propuesta invita a buscar otra alternativa para los adultos mayores, como un proceso de desarrollar potenciales que a lo mejor jamás imaginaron que podían, uh-huh, hacerlo. De hecho, el grupo nuclea personas que nunca se han subido al escenario y que siempre han visto el escenario desde una butaca. Claro. Entonces, no es tu caso. Bueno, no. Aporto que José es el hombre más 50, más buscado sí, en las escenas teatrales. Sí, sí, sí, sí. Lo sé. Bueno, así que muchas personas que borraron ese mito, ¿no?, de estar arriba del escenario, y todo comenzó con ejercicios teatrales divertidos, las propuestas realmente eran divertidas, pero que había algo por debajo, algo por detrás, que iba como, digamos, construyendo una figura, una imagen. Después sucedieron las improvisaciones y de repente, bueno, vino la propuesta, ¿qué tal si hay función? Bien. Y bueno, y en sí, base, lo que armaron ustedes es en base a una improvisación. ¿Improvisaciones? No. ¿O agarraron un texto? El director distribuyó textos para que cada uno se fijara en qué se podía sentir más cómodo. Uh-huh. Qué sé yo. Sí. Y bueno, de ahí fueron surgiendo, digamos, parejas para cada escena. Y fue muy, muy importante porque gente que nunca había estado sobre el escenario se animan a presentarse en público. Sí. Por eso digo que este espectáculo va a ser muy prometedor, porque hay un gran abanico de edades. Uh-huh. Y, digamos, de gente con experiencia, sin experiencia, realmente es una prueba. Yo creo que el que comenzó el taller, en el fondo, estaba pensando, bueno, algún día me veré en el escenario. Y de golpe, a dos meses... Más rápido de lo pensado. Exactamente, claro. Exactamente. Eso, bueno, eso se lo debemos a la muñeca del director, que vio la madurez del grupo como para decir, bueno, nos largamos en una función. Bien. Está buenísimo. Ahí aprovecho, bueno, Nina me dice que somos 13 preadolescentes. Este sacó la cuenta, yo la vi. Yo estuve sacando la cuenta. Y bueno, y aprovechando un poco lo que dice José, me parece que es importante rescatar que los talleres en realidad surgen como un servicio, ¿no? Digo, a mí al menos me surgen desde ese lugar. Miro la edad, la etapa etaria, digo, de cada grupo. Lo de los adultos más 50 surgió porque luego de hacer una obra en gira con adultos mayores, de la cual también participaba José. Esa la vi, la que presentaron también en Santa Rosa, bueno, en varios lugares. Sí. Buenísima. Tuvo eso, muy buenas repercusiones. Tuvieron gira, estuvieron en San Luis, de Córdoba también. Fueron 11 funciones. Impresionante, sí. Claro. Y realmente el intercambio con la gente nos hizo dar cuenta de la necesidad que había de esos espacios. Uh-huh. Yo este año no tenía pensado dar para adultos y bueno, he llegado ya para más fin de año. Me pareció importantísimo y me dio muchas ganas de hacer más grupo, 50. Un más 50. No hice más 50, no puse adultos mayores porque a veces hay un tema con que, no sé, los 60 años son la edad donde hay un quiebre y pasas a ser viejo. Está todavía ese concepto viejísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, más 50. De hecho, muchos me escribían así, ay, no llego, puedo ir, pero sí. Digamos, claro, más o menos, claro. Pero bueno, surgió como un espacio de juego, que puedan venir, ser parte de un grupo, divertirse un rato, olvidarse de las cosas, sin ninguna intención de hacer nada. Pero bueno, lo que me pasa es que rápidamente me cebo. Y encima no me cebo con 3 horas, me cebo con 16 escenas en menos de 2 meses y me vuelvo loco y metemos ensayos parciales. Yo en el teatro esta semana estuve, no sé, 6 horas por día más o menos. Estaba más en el teatro que en tu casa, ¿no? Sí. pero bueno, todos los espacios, digo, el de adolescentes también surge porque, bueno, me parece que hay una voz ahí que necesita ser escuchada, el de preadolescentes, digo, son etapas, me parece, importantísimas para expresarse. Uh-huh. Y para encontrar nuevos canales de expresión. Y sinceramente, lo que menos me importa o a lo que menos apunto es que sean actores. Si bien pasa con el caso de Rami, que no sé, desde que empezó hace muchísimos años, rápidamente se dio cuenta que era su vocación. Que va a estudiar eso. Va a estudiar eso, Rami. Ah, Rami, mirá qué genio. Ayer me enteré, no, antes de ayer. Te vas a estudiar a Buenos Aires. Esa es la idea por ahora. Es la idea. Ir a estudiar a Buenos Aires teatro. Sí. Qué bien. Espectacular, qué bien. Y lo uno con esto que planteaba José, ¿no? Que a veces esto es simplemente habilitar un espacio, un lugar para también el proceso de uno descubrir eso que le apasiona, eso que no sabía que tenía y que de pronto le mueve ahí una fiebre, mirá, al punto de ponerte a estudiar esta carrera. Bueno, yo arranqué a hacer teatro a los 6, en primer grado. Muy chiquito. Que yo arranqué porque fue como, yo era muy amigo de Santi, el hijo de Diego. Y fue como, bueno, el papá de Santi está haciendo un taller, ¿querés probar? Y ahí no hubo año en el que no hiciera un taller con él, con otros profes, pero todos los años hice taller y es lo que me pienso dedicar. Espectacular. ¿Es espolear mucho contar alguno de los personajes? Eso quiero. ¿Personajes? ¿Desde qué, desde dónde los...? ¿Qué momento? ¿Desde dónde abordan un personaje? Por ejemplo, ¿tu personaje de qué va? Uno de ellos, porque creo que o tenés que, varias cosas. Que hable, ¿no? Él directamente, que hable el personaje. Ay, sí, mirá, dale, el director cómo se abusa al aire. Lo puso entre la espada y la pared. ¿Cómo te sentís, Rodri? ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien. Bueno, ese es Rodri. Surgió una improvisación que Diego nos agarró y nos dijo, le dijo a los compañeros que estaban mirando, digan dos aptitudes físicas para este personaje. Y me dijeron que no pueda levantar los pies y que tenga la, la lengua dormida. Ah, mirá. Me la complicaron. Ay, sí. Y en base a eso empieza la construcción. Empezó ahí y ahí apareció Rodri. Bien. Qué bueno. Nina, vos te animás a contar. Y Nina, ¿cómo es tu personaje? Contanos eso. ¿Cómo porque es tu personaje? Sí, sabemos que está tiene muchos personajes, va a actuar en mucho. En realidad hay un personaje que aparece en varias escenas. Ah, personaje, ¿cómo es? Me dijeron algo de ese personaje. Cómo, contá cómo está vestido, cómo está peinado. Está muy bueno. Sí. ¿Cuántas escenas en cuántas escenas estás? La cara de Nina. Ella es contadora oficial. Sí, la tiene muy clara. Cuatro escenas. Cuatro escenas. Y iba tomando los papeles de los personajes que se nos iban cayendo. Comodín, la famosa Comodín. Sí, sí. ¿No? La hija. La hija. Y José, además, digamos, de las escenas que tenemos de un autor que se llama Jean-Pierre Martínez, que son, la mayoría son de él, también escribió un monólogo que se lo va a dedicar acá a los chicos en ese día. Que tiene que ver con que José. Ah, mirá, sí, otro sí, aspecto. No quiero espolear, ¿no? Pero uh-huh. Está dedicado, sí, a la juventud y una etapa de la juventud. Uh-huh. Así que, bueno, sí, sí, sí. Sin espolear. No contó nada. No, tiró el título. Se guardó todo. Hay que ir y verlo. Porque... hay que ir y verlo, eso seguro. Repasemos día, hora, lugar. Bien. Es mañana sábado, 19 horas arranca y le damos de corrido con los tres grupos. Digo, bueno, si no llegaste, si no puedo llegar a las 7 y bueno, y llegaste a las 8. Siempre hay algo empezando. O si podés un horario, venite, pasate un rato. Digo, van a arrancar seguramente los preadolescentes y después van a estar intercalados adolescentes y más 50. Sí. Va a durar, sí, 2 horas o más. Bien. Entonces, son 16 escenas. Perfecto. Sí, hay de todo, ¿eh? Y bueno, y esto que decía José, ¿no? Digo, hay gente que, no sé, a menos de un mes, che, ¿me puedo sumar al grupo? Sí, pero estamos trabajando esto, tenés que hacer una escena para, bueno. Así de lámpara. Si no quedaba. A José se la hicimos igual, cuando arrancaron el taller hace como hace 7-8 años, creo que antes de los 2 meses teníamos que hacer en la casa, tenemos que hacer algo en la casa del poeta. Ah. Y ahí fue que hicimos la movida en la casa del poeta con todos los alumnos. La dramatización de Agüero, que también participaba Ramiro, sí, que era y muy chiquito. Y Nina, claro, los personajes que se que están presentes. Muy lindo recuerdo. Qué bueno. Bueno, felicitaciones, tremendo laburo. Una manera, bueno, acá hablamos mucho también de esto, de cómo el arte nos permite reflexionar, nos permite decir, nos permite crecer como persona y como comunidad. Así que más que importante poder estar ahí, compartir todas las edades, todos los gustos, todas las temáticas. Felicitaciones, Diego, por este trabajo y a todos ustedes también por animarse, ¿no? Y compartirlo. No, gracias a ustedes también, digo eso, por estos espacios tan importantes y necesarios. Y necesarios, ¿no? Porque esto de reírse, de pasar por las emociones también, por las distintas emociones hoy en día es fundamental. Totalmente. Fundamental, encontrarnos muchísimas. Con yo quisiera acotar, ¿sí?, también que el tema del teatro para los más de 50 dan la posibilidad de extender las redes sociales, uh-huh, porque trascendiendo el momento del taller, ¿no es cierto? Después eso se traslada, digamos, a las casas de cada uno, a la vida, hay que ensayar, uh-huh, y eso se va extendiendo cada vez más, la red social. Hermoso, la reflexión. Vínculos. Claro, quedan amigos. Llega, Exactamente. Muy bueno. Para estos tiempos, fortalecer el tejido social, fundamental. Bueno, y hoy también, en Amigas de Merlo, a las 19, a las 20 horas, inauguración de la muestra de arte Somos 8. Así que a las 20 horas comienza la muestra, va a durar hasta el 19 de diciembre para ir a visitarla en cualquier momento. Y está muy hermosa, yo la vi. ¿Ya la viste? Ay, yo voy a ir ahora. Y no te dijo 6 horas diarias en el teatro. No, estuve ayer, pero no la vi.